con Oscar Alfredo de Vicenzi, periodista ambientalista. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo para tu gente y tu audiencia. Te veo con la voz media baja, se ve que los efectos de tu huelga de hambre ya se ven, ¿no? Y sí, vos sabés que hoy le decía a mis compañeros allí, porque hoy casualmente entramos en el quinto día, a partir de las 5 de la tarde, y nos visitó la gente de Millones contra Monsanto, que hicieron actividades, y bueno, el dormir poco, el estar recibiendo compañeros de todas partes que vienen a adherir, te hace gastar mucha energía, ¿no? Y hoy, después de hacer el programa y la primera actividad de las 2 de la tarde, me tuve que acostar porque ya estaba un poco flojo, y bueno, sentía esa cosa de decir, ¿por qué no me pude quedar todo el tiempo? Sí, realmente. Uno va sintiendo el desgaste, ¿no? Son pocos días, pero el cuerpo ya empieza a dar algunas señales de la falta de alimentos. Bien es cierto que es una huelga de hambre sin alimentos, pero sí estoy consumiendo mucha agua y bueno, infusiones como té o mate cocido. ¿Por qué la huelga de hambre, Oscar? La huelga de hambre es el último recurso que nosotros tenemos acá en Alberti, porque no se están cumpliendo los fallos judiciales, no se están cumpliendo las leyes ambientales, no se ha cumplido la ordenanza en su totalidad. Es como que la desidia nos ha cansado. Agotamos las vías administrativas, agotamos las vías judiciales, hemos ganado una medida cautelar, después la Suprema Corte de Justicia dictaminó 1.000 metros de prohibición para fumigar en forma terrestre. Nada de eso se viene cumpliendo. También tenemos un fallo favorable de hace casi 3 años para que se provea de agua potable a la población y que se inicien las obras. Eso tampoco se cumplió. Es como que hemos agotado todos los recursos que teníamos y no nos quedó alternativa que hacer una protesta visible y fuerte para ver si podemos hacer reaccionar a los funcionarios de Alberti y funcionarios del Ejecutivo y también del Legislativo. Hace 5 días que estamos frente al municipio y hasta ahora ningún concejal se ha acercado. Eso es algo muy, muy, muy interesante desde lo político, cómo hacer la lectura de la negación de los problemas ambientales y de la responsabilidad que tienen ellos para tomar decisiones. Es notorio el modelo sojero o agropecuario, sí, extractivista ahí en tu zona, obvio, ¿no? Sí, estamos acá en el corazón. Yo vivo en Alberti, en el centro de la provincia de Buenos Aires. Estamos a 189 kilómetros de la capital federal, en un modelo súper sojero, donde ya evidentemente todos los cultivos tienen que ver con transgénicos y con siembra directa, con aplicaciones de grandes cantidades de fertilizantes y agrotóxicos. Esta es nuestra realidad y la población ya va sintiendo los cambios que se ven en nuevas patologías que tiene la gente, nuevas enfermedades, mucha cantidad de casos de cáncer, muchos problemas de tiroides. El tema del agua potable se relaciona también. El agua de red ha dado análisis con elevadísimos contenidos de nitrato y nitrito, y eso está directamente relacionado con la cantidad de millones de litros que se arrojan de fertilizantes nitrogenados para ver si pueden sacar mejores rindes y tener mejores cosechas. Hay que recordar a la audiencia de Contrapunto que es el Oscar Alfredo Vicenzi, con el que estamos hablando, es el conocido periodista fumigado. Sí, eso ocurrió el 2 de enero, cuando, bueno, quisimos documentar el incumplimiento de un fallo judicial de la Suprema Corte de Justicia, y quien había recibido el permiso de parte de su hermana, de la jefa de medio ambiente, que todavía no renunció y que exigimos que renuncie también, pasó por arriba de nuestro como si no existiera ningún delito, como si nosotros no fuésemos un ser vivo. Este es un caso que recorrió todo el país y países limítrofes de organizaciones sociales que fueron difundiéndolo, y que es una vergüenza, ¿no? Que conozcan este pueblo por el periodista fumigado y por la desidia que existe en los funcionarios, que ninguno hasta ahora desde enero hasta el momento se pronunció ni en favor ni en contra de ese acto criminal que hizo un fumigador. ¿De qué recibiste apoyo en estos días por esta huelga que es una lucha más de hace mucho tiempo que vos tenés? Sí, realmente el apoyo ha sido muy, pero muy importante. Hemos recibido el apoyo del último el encuentro de Pueblo Fumigado que se hizo en Mar del Plata, las organizaciones que participaron de él. Hoy te decía, a la tarde estuvo la gente de Millones contra Monsanto haciendo una actividad cultural, una muestra fotográfica y charlando con vecinos. Ayer tuvimos la gente de la CTA de Chivilcoy, que es un pueblo vecino, la gente de ATE de Bragado, que es otro pueblo vecino. El foro de Junín también estuvo presente y nos dan el apoyo. Desde Chivilcoy también hay una asamblea con el agua que nos dio el apoyo. O sea, me voy a olvidar de muchos, pero toda la gente, inclusive en las redes sociales, es impresionante cómo vienen siguiendo este caso, que aparentemente parecería que fuese el inicio de una nueva lucha que posiblemente se pueda dar en muchos pueblos con acampes parecidos para reclamar que se cumpla con las leyes ambientales y simplemente pedir por el derecho que tenemos a la salud y a la vida. Aquí no estamos pidiendo ni subsidios ni estamos hablando de plata, estamos hablando de salud, es un derecho humano. Evidentemente que a los funcionarios les hace ruido ver una carpa enfrente a la municipalidad, por eso tuvimos mucha presencia policial el día miércoles, que pensábamos que no íbamos a poder instalarlos, pero bueno, rápidamente pudimos trabajar con muchos compañeros para armar la primer carpa y bueno, después de eso se pasó el fantasma de que nos podrían llegar a desalojar rápidamente. Pero bueno, había dos camionetas cargadas con policías de choque y dos patrulleros, como si nosotros fuéramos delincuentes. Y yo lo que estoy pidiendo, junto con todos los vecinos de Alberti, es simplemente agua potable, que se clausure el basural, que nos dejen de fumigar a las escuelas y a los barrios lindantes a estos campos, que se cumpla con las leyes ambientales y que se cumpla con el fallo judicial, que es un caso muy, pero muy importante, que puede sentar jurisprudencia para muchos pueblos. Vos dijiste escuelas fumigadas, supongo que algún docente, algún gremialista docente se acercó, ¿o no? Y de docentes se acercan muy pocos, pero tenemos presencia. Uno de los dirigentes del gremio docente de Alberti estuvo presente con nosotros y cada mañana antes de la escuela pasa, inclusive hay un profesor y una profesora de la escuela rural que también están con nosotros, así que sí, hay un compromiso importante de parte de los docentes porque saben que la problemática existe y que ellos también son víctimas de estas fumigaciones. Por último, Oscar Alfredo de Vicenzi, ¿algún mensaje que me puedas dejar a mis oyentes, a los trabajadores? Porque estamos en plena zona sojera y sería interesante que le dijeras algo aparte de la entrevista. Sí, Venado Tuerto es una ciudad que conozco y que he trabajado en algún momento cuando estaba la problemática del basurero a cielo abierto. Creo que, bueno, esta zona de Santa Fe, igual que la zona de la provincia de Buenos Aires y Córdoba, estamos en serios riesgos de salud, ¿no? Creo que estamos en una emergencia sanitaria que hay que plantearla y salir a ponerle el pecho, ¿no?, de las organizaciones sociales, ya que los funcionarios están muy lejos de dejar su posición de complicidad con los agronegocios y el pueblo tiene que empezar a discutir y a debatir este tema si es que no se quieren plantar frente a los funcionarios o iniciar acciones directas. Creo que esto lo tenemos que resolver nosotros. Aquí los problemas de nuestra agricultura tienen que ver con los caprichos de empresas multinacionales como la Monsanto, a la cabeza, Syngenta y tantas otras, que lo único que le interesa son los números y los rindes y ver cómo acrecienta su negocio, pero a costa de la salud de nuestros pueblos, ¿no? Los pueblos tenemos que salir a a expresarnos y a rechazarlos enérgicamente, porque no se trata del que trabaja en la empresa que se quedaría sin trabajo, se trata de que estas mismas empresas han desalojado al trabajador rural hace mucho tiempo, y hoy nos vienen a correr con que si ellos se van queda mucha gente sin trabajo. Yo creo que si ellos se van de nuestro país, nuestra soberanía alimentaria va a tener razón de ser. Si estas multinacionales y los cómplices de la República Argentina empiezan a desaparecer de este circuito perverso, creo que el campo, el pequeño productor, el campesinado podría tener la posibilidad de volver a su origen y trabajar, quizás con nuevas tecnologías, pero siguiendo una especie de agroecología sustentable y amigable con el ambiente, y en ese ambiente estamos todos nosotros. Creo que tenemos que dejar de perjudicarnos, y en silencio nos estamos perjudicando. Es momento de bajar este nivel de tolerancia que se viene teniendo, ser muy intolerante, ¿no? Muy intolerante con los garcas, muy intolerante con los corruptos y muy intolerante con esta gente que no tiene ningún prejuicio en envenenar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a la población completa. Esta es la realidad. Hay que pararse de manos y pensar, ¿qué queremos? ¿Salud o muerte? Si queremos salud, hay que luchar por ella. Oscar Alfredo de Vicenzi, gracias por estar aquí en Contrapuntos y suerte en tu lucha. Muchísimas gracias y un saludo a toda tu audiencia y a la gente de Venado Tuerto. Chau, chau.